En saludo al Día del Sol, el secretario general del Consejo Directivo Central del Partido de Vanguardistas de Indonesia dio declaraciones a la prensa en fecha reciente para elogiar las imborrables hazañas del presidente Kim Il-sung acumuladas en la Revolución Coreana y la causa por la verificación de la independencia en el mundo.